está perdido para el paciente Andrés. Resultó que conoció a una turista mexicana, amante de la pimienta y el té. Es la historia, amigos, que os contaré. La historia del hospital Ramón Carrizo, de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Pon pimienta caribe, rica al amor, y tendrás rico el corazón. Con pimienta, ají, bombón, caribe, caliente, sol, amor, y tendrás el corazón. Y dile, señorita, con usted quiero bailar. Su sonrisa es tan bella que a mí enamorar. Dulce su perfume, eres bella, bella sol. Su danza y su canto alegra el corazón. Así fue el consejo del psiquiatra Galán del Corazón, que todas las enfermeras, las doctoras, todas mujeres, se enamoraban de este doctor, el Galán del Amor. Y cuentan que así sucedió con este paciente de nombre Andrés, tímido de profesión, que con su smoking, su jopo almidonado y sus zapatitos berbellón, fue a bailar ese sábado con todo su amor. Señorita, quisiera usted bailar sus... Qué bello está... Ay, es su florcita, amorcito, es una flor. Perdóneme, caballero, usted es una flor, pero es un flor desubicado. Me manchó todo el vestido. Y cuentan que la seguridad a don Andrés, con una patadita del mundial, al charco fue a parar. Era un consejo, una comparación, le dijo el doctor. Pero che, Andrés, pero che, Andrés. Pero Andrés conoció a Paola, la turista mexicana que le gusta la pimienta con el amor, que le gusta el ají con el amor, que le gusta la pimienta con el amor. Y feliz don Andrés en Acapulco se fue con la turista mexicana. Y feliz en Acapulco, con pimientita, rico caribe y sol.